Internacional en la región centro-sur de Colombia. Alabado sea el Señor. De nuevo nuestro presidente, nuestro hermano Libardo Rincón. No sé si alguno lo conoce por acá. Alabado sea el Señor, sí. Ha venido por aquí también. Es nuestro nuevo presidente en la región centro-sur de Colombia. Reciban también saludos de mi esposa, de mi familia, allá en la ciudad de Cali. ¿Cuántos reciben este saludo? Alabado sea Dios. Es para mí un privilegio muy grande, donde esperamos que el Señor se glorifique, porque hemos venido a tener una cita con Dios. Hemos venido a tener una cita con Dios. Alabado sea Dios. Y no nos la vamos a perder. Ojalá que cuando regresemos a casa, la gente diga, no nosotros, la gente diga, ese hombre, esa mujer, de verdad estuvo en la presencia de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta hora? Así que para mí es un privilegio muy grande. Y sin más preámbulos, quisiera decir muchas cosas, pero vamos a aprovechar, ya que entiendo que estamos vía internet ahora mismo y que los que nos ven allá en De los Mares o aquí mismo en Puerto Rico, esta palabra llegue como bálsamo, llegue en el momento oportuno, porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de victoria. Alabado sea Dios. Yo le voy a invitar a que estemos en nuestros pies en esta hora y vamos a orar que el Señor se digne volver su rostro sobre todos y cada uno de nosotros y que podamos recibir palabra que nos edifique y que haga en nosotros dejando una huella imborrable en nuestro corazón y que podamos decir de verdad que Jehová está en su santo templo. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a entrar en la presencia de Dios mismo. Yo no sé cuáles sean sus convicciones respecto a Dios, pero Dios está en medio de nosotros. Antes de que llegáramos a este lugar, Él ya nos estaba esperando, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Bendito sea Dios para siempre. Padre, venimos delante de tu presencia. Y ahora mismo, Señor, esperamos que te dignes volver tu rostro sobre todos y cada uno de nosotros. Ahora háblanos por esa palabra de poder. Que ahora Logos se convierta en rema. Que la Chiquiná esté aquí, Dios mío, en medio tan densa como lo estaba cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Estamos en tu presencia, Señor, y esperamos que tú te glorifiques en medio nuestro para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Voy a pedirle que vayamos a buscar en nuestras Biblias. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos o estamos celebrando? Vamos a ver qué tiene que ver. Alabado sea Dios. Vamos a ver qué es lo que... Yo sé que es un verso que usted posiblemente conozca de memoria. Pero vamos a ver qué trae para nosotros esta noche. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde es que estamos? Alabado sea el Señor. ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde estamos invocando el nombre del Señor? Oh, gloria a Dios. Esa es palabra del Señor en esta hora. Alabado sea Dios. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré a Puerto Rico. Y sanaré a Puerto Rico. Oh, gloria a Dios, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios para siempre. Oh, bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios porque Él todavía habla. Él todavía se mueve en medio del pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y este es su pueblo para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma te glorifica, Señor. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y vamos a estar lo más atentamente posible. Como tema, buscad mi rostro. Oh, gloria al Señor. ¿Cuál es el objetivo en sí de esta palabra? Buscar y conocer el rostro del Señor. Porque una cosa es buscar y otra cosa es conocer. Hay quienes están aquí buscando, pero hay quienes le conocen ya. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. ¿Dónde están los que le conocen? Oh, bendito sea Dios. Por eso estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué es buscar? Buscar es inquirir, hacer diligencias para encontrar a una persona que es el Señor Jesucristo cara a cara en esta hora. Y con Él vamos a hablar de tú a tú, como hablaba Moisés con Jehová cara a cara. Alabado sea el Señor. Y no satisfecho de hablar cara a cara con Dios, le dijo: muéstrame tu gloria. Alabado sea el Señor. No sé cuántos quieren ver la gloria del Señor en esta hora. No sé cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta hora. Oh, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué es el rostro? Rostro es el mismo semblante, la misma cara, la misma presencia de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y yo espero que en esta noche se mueva en medio del pueblo. Allá donde nos escucha, allá donde nos ven, también se mueva. A la distancia y aquí también. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. De lo que vamos a hablar es de la pasión de buscar y conocer el rostro del Señor. Pablo el apóstol, allá en Filipenses capítulo 3, verso 10, nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿En qué estamos? Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Y el poder de su resurrección. Oye bien, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación esta noche. Nada estaríamos haciendo esta hora. Pero si Él resucitó, vale la pena estar en su presencia en esta hora. Porque estamos adorando un Cristo vivo. La religión más grande del mundo no es la religión tradicional católica. Es la religión musulmán. Allá en la ciudad de la Meca, si usted va, encuentra el cofre de Mahoma en medio de dos colinas, huesos ya putrefactos. Pero si usted va a Jerusalén y vaya a la tumba está vacía, porque el que estaba ahí está a la diestra de Dios y prometió estar con nosotros todos los días y está aquí también. Oh, gloria a Dios. Y Él permanece fiel. Es posible que usted y yo fallemos, pero Él no falla. Él ha cumplido hasta ahora y está con nosotros. Y el texto sigue diciendo, y lo vuelvo a reiterar: a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él semejante en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. A fin de conocerle, dice Filipenses 3:10. Una cosa es buscar. Yo no sé cómo se imagina el rostro del Señor. Hay quienes lo colocan ya un anciano lleno de días, sin fuerza, sin ánimos. Ya yo no sé cómo para ellos es ese Dios así. Pero Dios ha sido, es y será. Dios es presente. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Está aquí en esta hora. Y quiere glorificarse en medio del pueblo. Oh, gloria a Dios. Voy a usar tres palabras que nos van a ayudar a conocer o qué es conocer. La número uno es gnosis. La número dos es filosofía. Y número tres es epignosis. ¿Qué es gnosis? Gnosis viene de la palabra gnóstico, que significa enamorados del conocimiento. Tiene simplemente conocimiento. ¿Y filosofía qué es? Filosofía se divide en dos palabras. Filo significa amor. Y sofía, que significa conocimiento. Que si se unen las dos, quiere decir lo mismo: enamorados del conocimiento. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Conocimiento sin revelación solamente son datos e información, pero no traen ninguna transformación. Hoy más que nunca tenemos tanto conocimiento que los discípulos, aunque anduvieron con el Señor y estuvieron con Él, no tenían la facilidad de tener la Escritura como usted y yo la tenemos. Ellos lo poco que percibían, lo único que podían decir o hacer es decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no sé qué ha visto, yo no sé qué ha oído, pero el conocimiento nos ayuda, pero no resuelve. Es la relación, es la intimidad con Dios la que nos hace estar en su presencia. Y para esto yo lo voy a invitar que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, y luego leemos otro verso. Miren lo que dice en Primera de Samuel, hablando del conocimiento. Dice: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, y en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. ¿Cómo así que escaseaba la palabra? Si Elí, como sumo sacerdote, la enseñaba al pueblo, se le enseñaba, se le explicaba. Pero una palabra que se explica donde no hay esencia, solamente lo que se recibe es conocimiento. En el verso 7 nos explica mejor. ¿Sabes qué dice el 7? Dice: Samuel no había conocido aún a Jehová. Yo no sé cómo Samuel ministraba sin conocer. Yo no sé cómo hay gente que en la iglesia ministra sin conocer al Señor. Hace unos días estaba yo predicando en una iglesia acá de Puerto Rico. Y un día, en ese mismo culto, estando yo allí, una joven salió corriendo al altar a dar la buena noticia de que 5 o 7 jovencitas de la iglesia, entre los 15 y 19 años, se habían entregado al Señor. Pero yo estaba observando que estas niñas habían nacido en hogares cristianos, que habían nacido en hogares que se les había enseñado la Escritura, pero no conocían al Señor. Ellas eran bautizadas en la congregación. Y ese día, ella dando la clase, estas niñas reciben a Cristo como su Salvador. Y ella en alegría corrió al frente para dar el testimonio a la iglesia que hay gente que participa y no conoce a Dios, como sucede en este pasaje. Mire lo que dice el verso completo: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mientras no haya revelación, la palabra como logos no hace ningún efecto. Necesitamos rema para que se convierta en poder, en unción y transformación en cada uno de nosotros. Ahora bien, le voy a hablar de un personaje que tenía mucho conocimiento. Uno es el conocimiento y otro es la revelación. Este vino a Jesús de noche y le dijo estas palabras: Rabí, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios contigo. Tenía conocimiento. Pero Jesús le responde: le es necesario nacer de nuevo. Y entonces él le responde a Jesús: ¿cómo un hombre como yo, siendo viejo, puedo acaso entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús le responde: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Dónde están los que son nacidos del Espíritu? ¿Dónde están los que son nacidos del Espíritu? ¿Dónde están los que son nacidos del Espíritu? Oh, bendito sea Dios para siempre. Oh, gloria a Dios. Pero siguieron en la conversación. Y a lo último le dice: ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Yo no sé qué es lo que usted sabe, yo no sé qué es lo que puede dar testimonio, pero yo puedo decir que Dios es real, que Dios es poderoso, que puede hacer mucho más de lo que pedimos. Oh, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Tengo que hablarles de una realidad. Puerto Rico, yo vengo viniendo a Puerto Rico más de 15 años a Puerto Rico. Escuche esto. Al comienzo, cuando yo venía a Puerto Rico, muchos de los pastores me preguntaban: bueno, cuéntenos, pastor, ¿y cómo es eso allá en Colombia? ¿Cómo son esos grupos armados, la guerrilla y todo eso, que pasan tantas cosas y esto y lo demás? Y todos querían que uno les contara algo de Colombia. Ellos estaban preocupados por saber cómo Dios hacía esos milagros y guardaba a su pueblo. Pero ahora que yo vengo para Puerto Rico, me llaman y me dicen los hermanos: hermano, ¿usted va para Puerto Rico? Y dije: sí, ¿por qué? Dijo: allá donde matan las familias a machete, allá donde carro a carro se dan tiros unos a otros, ¿usted va para Puerto Rico así? Mira, ahora las cosas como que cambiaron. Bendito sea el Señor. Tengo que hablarles de una realidad, mis hermanos. La adolescencia en este país se le está saliendo de las manos a los padres. Se le está saliendo de las manos a los educadores. Hacen mitines, hacen reuniones y pueden hacer paralizar toda una institución. No se diga a la juventud que no conoce a Dios. Está entregada a la criminalidad. No se sabe cómo hacer y qué hacer. Eso de que hubieran matado a una persona, a su propio padre, y hubieran colocado a su bebé en su mismo cuerpo, no se había visto, o yo no lo había visto, o yo no lo había escuchado. ¿Qué pasa con los padres? Ni se diga la violencia doméstica. La violencia familiar está aquí en los planos, en los diarios de información, es el pan de cada día. ¿Y qué dice, qué decimos de nuestras autoridades? El soborno y la corrupción es galopante. No se sabe hacia dónde ir. ¿Pero sabe cuál es lo más triste de esto? Que muchos de ellos tienen conocimiento. Muchos de ellos tienen conocimiento de las Escrituras. ¿Qué ha sucedido si se tiene conocimiento? ¿Dónde está el efecto de lo que Dios puede hacer? Por eso es que esta palabra dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dónde es que estamos? Alabado sea el Señor. Y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré a Puerto Rico. Oh, bendito sea el Señor. ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¿Cuánto lo creen en esta hora? Oh, gloria a Dios. Yo lo sé, porque esta isla es la isla del Cordero y nos ha llevado el Evangelio a muchos países, a muchos lugares. Por lo tanto, hermano, el enemigo se quiere ensañar contra el pueblo de Dios, pero todavía hay hombres que no han doblado sus rodillas. Todavía hay hombres y mujeres que no han claudicado. Todavía hay gente que cree que Dios se mueve en medio del pueblo y puede hacer cosas grandes. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma te glorifica, Señor. Pero mis amados hermanos, la Escritura como tal, logos, es palabra escrita, no puede hacer el efecto. solamente con el conocimiento. Pero rema es cuando viene la revelación de Dios. Mire, hermanos, en el templo había un velo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo se rompe. Quiere decir que usted y yo tenemos libre acceso. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, al lugar santo, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote una vez al año. Y ahora, al romperse el velo, usted y yo nos convertimos en sacerdotes que venimos a ofrecer un sacrificio vivo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Y si ese sacrificio es agradable delante de Dios, usted y yo ponemos el sacrificio y Él pone el fuego para que se consuma el sacrificio o el holocausto en su presencia. Pero debemos venir a adorarle en espíritu y en verdad. Allá afuera se buscan almas para que vengan al conocimiento de la verdad. Aquí dentro Él busca adoradores y que le adoren diferente a los demás, que le adoren en espíritu y en verdad. Es más, ¿sabe qué dice? Tales adoradores Él busca que le adoren. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están las adoradoras? ¿Dónde están los adoradores? Oh, bendito sea el Señor. En espíritu, ¿qué significa? Que yo no lo veo, pero yo creo que Él está aquí. Oh, bendito sea el Señor. Yo no sé si usted entiende en qué lugar está. Pero hermanos amados, estamos, le quiero decir que estamos en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Estamos en la casa de Dios y la puerta del cielo. Yo creo que Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Este es un lugar, creo que estamos en el lugar indicado. Estamos en la casa de Dios y puerta del cielo. Y si estamos en la puerta, algo tiene que suceder. Yo espero que se abra la puerta. Yo espero que Dios obre. Qué triste y lamentable sería nosotros llegar hasta la puerta y devolvernos en las mismas condiciones. Yo espero que la puerta se abra, aunque tenga que tocar. Pero se tiene que abrir, porque estamos en la puerta del cielo. ¿Cuánto está en la puerta del cielo? ¿Cuánto está en la puerta del cielo? Oh, bendito sea Dios. Pero a veces nos familiarizamos con la casa, con la misma presencia de Dios, y creemos que somos dignos. Pero cuando venimos con reverencia, cuando venimos y reconocemos que hemos fallado delante de Dios, y que a Él le agrada el sacrificio, dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Él, alabado sea el Señor. Entonces le agrada el sacrificio, bendito sea Dios. Pero no sé, y eso debiéramos preguntarnos cada uno, ¿será que le agradó el sacrificio que yo hice a Él este día? ¿Será que yo me familiaricé o lo hice con la dedicación necesaria, que llegó la oración y viene en respuesta a la oración en estos momentos que hemos pedido delante de Él? ¿O todavía no? Le voy a hablar de la otra palabra, epignosis. ¿Qué es epignosis? Epignosis es una experiencia o vivencia o relación o intimidad que se puede experimentar. Va más allá del conocimiento. Va más allá de saber solamente y tener intimidad. En el capítulo 11 de Daniel, si usted va conmigo, verso 32 nos explica mejor esto. Y yo quisiera que, si fuera posible, nos quedáramos en la segunda parte del verso, aunque lo leamos todo, porque nos va a explicar mejor. En el capítulo 11, verso 32 nos explica mejor esta relación. Dice así: con lisonjas seducirás a los violadores del pacto. Pero aquí viene lo importante. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Dónde está el pueblo que conoce a Dios? ¿Dónde está el pueblo que conoce a Dios? ¿Dónde está el pueblo que conoce a Dios? ¿Dónde está el pueblo que conoce a Dios? No basta con esforzarse, hay que actuar. Cuando nosotros venimos al lugar de la casa de Dios, venimos a la oración, y la oración es una palabra compuesta que significa orar y actuar. Oración, orar y acción, accionar. Creerle a Dios, creer que Dios se mueve en medio del pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Hay una palabra en hebreo que se escribe Yadá. Respecto a este versículo. Y significa, ¿qué significa Yadá en hebreo? Yadá en hebreo significa relación íntima. Conocer a Dios. Por eso es que dice, el pueblo que conoce a su Dios, él no lo conoce, no es así, pero el pueblo que conoce se esforzará y actuará. No basta con esforzarse, hay que actuar, hay que creer que Dios se mueve en la casa, en su casa, y que envía bendición, que está en medio del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Y yo lo creo. Yo he visto milagros. Por la gracia de Dios, llevo más de 40 años en el pastorado en Colombia y fuera de Colombia. He pasado por un sinnúmero de pruebas, como muchos dicen, las buenas y en las malas. He pasado por pruebas, por tribulaciones, por angustias, pero también he visto la mano de Dios. He visto que Dios no nos ha dejado en vergüenza. He visto cómo Dios se glorifica en medio del pueblo. Por ejemplo, les voy a hablar de uno, dos o tres testimonios que nos van a ayudar a tener esta relación, de los muchos milagros que Dios ha hecho, hasta en casos de darme por muerto en muchas ocasiones, pero aquí estoy vivo todavía y sigo predicando. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Muchas otras cosas. He visto milagros creativos. He visto resurrecciones. Yo creo que el Dios que nosotros predicamos, Él nos sigue diciendo una y otra vez, estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que creen? Hay que actuar, hay que esforzarse en el nombre del Señor para que suceda. Pero escuchen, mis hermanos, estando en Colombia, predicando en un lugar inhóspito, difícil, para llegar a ese lugar tenía que abordar un vehículo militar que me llevaba 2 horas al lugar de origen donde iba. Pero un día el Señor me habla a mi corazón y me dice, porque Dios todavía habla, alabado sea el Señor, que no tomara ese vehículo. Entonces yo dije, Señor, pero son 2 horas en vehículo, ¿cómo será a pie? Pues tiene que madrugar. Pues me tocó madrugar, irme poco de medianoche, porque iba a visitar a otros hermanos en otro lugar. Me fui poco más de la medianoche. Antes de llegar el alba, el vehículo militar me alcanzó y me forzaron a que subiera al vehículo. El capitán del ejército iba con 32 soldados y me dijo, por favor, pastor, súbase, porque su vida está en peligro, está en riesgo. Y yo le dije, yo siento mucho, pero no me voy a subir, capitán. Mi capitán no me va a subir. Dijo, corre en riesgo su vida. Nosotros zafamos nuestra responsabilidad. Le dije, está bien. Y ellos siguieron y se fueron. Como a 3 kilómetros, escuché una explosión. Y vuelvo a mirar y veía por los aires las gomas del vehículo. Manos, cabezas. Hermano, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Me apresuré para llegar al lugar y le dije al Señor, en tono sollozando, le dije, el ángel de Jehová todavía acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Oh, bendito sea el Señor. Pero como yo tenía que ir al lugar y los hermanos me esperaban hacía ya varias semanas, yo dejé el lugar que me traumatizó tanto y me fui y llegué ya casi a la tarde. Cuando llegué al lugar, yo entré con precaución, o no entré, sino me quedé a cierta distancia. Y antes de entrar, escuchaba un murmullo en el lugar y yo decía, ¿pero de qué se trata? Traté de indagar, pero no entendía. Entonces me fui por detrás de la casa y le puse atención en aquel lugar, y era que era un grupo armado que estaba humillando a los hermanos, y había algunas hermanas embarazadas y le tenían el pie en el cuello en el piso. ¿Qué puede usted imaginar? Hermano, le soy sincero, de momento quise salir corriendo, pero eso era un acto de cobardía. Y le dije, Señor, ¿qué hago? Yo oré al Señor y le pedí la guianza de su espíritu. Esos segundos de espera se me convirtieron en horas. No eran horas, eran segundos. Pero es que el tiempo le pareció uno muy largo. La verdad, hermanos, en ese momento le pedí, Señor, dirígeme, ¿qué debo hacer? Y de pronto me dice, Señor, entra. Pero antes de entrar sentí que algo bajó por mi cabeza hasta mis pies, como algo que quemaba mi ser. Sentí que había autoridad, sentí que mi carácter cambió, mi forma de ser y de hablar cambió. Alabado sea el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, bendito sea Dios. Abrí la puerta por la parte de atrás y entré, pero antes de entrar escuché decir estas palabras: su pastor pues salió en fragmentos. Su cabeza quedó por allá en una parte y sus pies quedaron en otro sitio. Ya no existe su pastor, así que ustedes no se van a volver a reunir ni a hablar de esas cosas aquí. Cuando él dice eso, yo abro la puerta y digo, buenas tardes. Cuando ellos se quedan mirándome y dice unos, a él se parece. Otros decían, no es él. Hasta que se confundieron unos con otros y comenzaron a disparar. Y salieron corriendo y lo único que yo pude escuchar antes de irse fue, ese tipo tiene algo, no podemos contra él. Ese algo está aquí también. Él se mueve en medio del pueblo. Que lo que necesitamos es que haya gente que crea y actúe. Crea, se esfuerce y actúe. Alabado sea el Señor, para que el poder de Dios se mueva en medio del pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estando en los llanos orientales de Colombia, cerca de la frontera con el Brasil, estaba predicando en un campo y se llegaron a convertir más de 40 personas, como cerca de 50 personas. Y les discipulé, les orienté y creí terminar en ese momento y salir para luego regresar a hacerles una visita más adelante. Cuando ya estaba por terminar y despedirme de los hermanos, venía un grupo de hombres armados con machetes y yo no sabía a qué venían. Una vez que me estaba despidiendo los hermanos y ya yéndose para sus casas, me alcanzaron y me dice, usted no vuelve a pisar este lugar, el día que vuelva aquí le volamos la cabeza, así que no vuelva a hablarnos de sus cuentos ni le hable a esta gente de esas cosas. A la hora, la verdad, como yo me iba, pues me quedaba fácil irme, ya me iba. Y yo no volví sino hasta después de 3 meses. Mi intención era volver a los 8 o 15 días. Estando predicando en otro sitio, donde el culto comenzó a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la mañana, tomé no un carro último modelo como los que ustedes tenían aquí o tienen. Fue un caballo que viajé durante 9 horas. Y cuando llegué al pueblo, yo me hacía la idea que iba a descansar y que por lo menos ya había cumplido mi labor. Cuando llegó un muchacho en otro caballo y me dice, pastor, la hermana Cecilia, allá donde yo había estado, que me esperaban con machetes, que si yo volvía, la hermana Cecilia le manda a decir que su hijo está gravemente enfermo, que vaya allá para que ore por él. Y de momento lo que me salió fue decirle, dígale a la hermana Cecilia que Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. Para excusarme. para no ir. El muchacho se devolvió a llevar la razón, a llevar la noticia. Cuando yo lo veo que se pierde en el horizonte, Dios me habla a mi corazón y me dice: ¿y si el muchacho se muere, qué le vas a decir? Vuelve y tome el caballito y camine a ver si lograba alcanzar al muchacho. No lo logré porque él iba más adelante. Así que cuando yo llegué ya cerca del lugar, dejé el caballo a cierta distancia y me acerqué por entre la maleza para ver qué ocurría allí. Se oía murmullo decir unos con otros: el pastor viene, porque si el muchacho le pasó lo que le pasó, él tiene que estar aquí, pero aquí lo vamos a coger entre todos. Hice lo mismo, me volví por detrás de la casa. Ya había aprendido, uno aprende cosas en la labor, alabado sea el Señor. Uno aprende estrategias, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Y me fui por detrás de la casa y llegué hacia la cocina donde estaba la hermana Cecilia. Y le pregunto: hermana Cecilia, ¿cómo está su hijo? Me dice: pastor, es demasiado tarde. Mi hijo murió hace 3 horas. ¿Qué haría usted? Sabiendo que lo van a esperar, que lo están esperando. Hermanos, la verdad, yo estaba haciendo palmas con las rodillas. Estaba bastante temeroso. No hallaba qué hacer. Pero le dije: hermana, muéstreme dónde está su hijo. Quiero verlo. ¿Dónde está el hermano Luis, el esposo? Dijo: él se fue para el pueblo a comprar el cofre, el ataúd. Ya vendré en camino. El entierro mañana. El funeral es mañana. Y esa gente lo están esperando. Yo sigilosamente me entré a la habitación. Cerré la puerta porque la hermana me dijo dónde estaba. Toqué su cuerpo. Estaba frío. Se estaba colocando ya rígido. Comencé a orar. Comencé a practicar todo lo que había aprendido hasta ese momento de la escritura. A citar las promesas de Dios, que todo lo que pidieres creyendo lo recibiríamos. A citar la palabra diciendo: Señor, en tu nombre que haríamos milagros, que pondríamos las manos sobre los enfermos, que los profetas esto. ¿Qué no le dije a Dios todo lo que me acordaba? Ya llevaba 20 años en el ministerio. Oiga, hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Hice lo que humanamente podía hacer, más de 2 horas en ese clamor. Hasta que en un momento le dije a Dios: vamos a hablar tú y yo en serio, Señor. Oh, bendito sea el Señor. Le dije: Señor, si tú no le vuelves el alma a este muchacho, no va a ser uno el muerto, van a ser 2. Bendito sea el Señor. Y la cosa era en serio. Así que volví a orar por el muchacho. Me tendí en la cama y leí respiración boca a boca a un niño de 2 años. Y no sucedía nada. Lo tomé en mis brazos y comencé a correr de un lado hacia otro. Y yo le pedí al Señor con toda mi alma. Hasta que de un momento a otro comenzó a bajar un fuego por mi cabeza de nuevo, alabado sea el Señor. Y sentí que todo mi cuerpo se impactó. Algo había en el lugar, alabado sea el Señor. La misma presencia de Dios se estaba moviendo en el lugar. Oh, bendito sea Dios. Y fue tanto el impacto que sentí cuando bajó a mis pies que pegué un grito y le dije: hermana Cecilia, ven acá. Llegó, abrió la puerta, tomó al hijo en sus brazos, se fue a la cocina sin ninguna apariencia de signos vitales en su cuerpo, solamente creyendo a la palabra. Cuando ella se fue a la cocina, yo volví para tomar mis pertenencias. Y cuando voy a salir a la puerta, el muchacho, cuando llega a la cocina en sus brazos de la madre, estornuda. Y la gente, al ver esto, Yo oí el tropel de botar todos los machetes, las armas, las escopetas que llevaban al piso. Y cuando yo salgo a la puerta, se tiran de rodillas y me dicen: varón, ¿qué hacemos? Esto es un milagro. Perdónanos, ¿qué hacemos? Y yo le dije: pues rendirse a Jesucristo, recibirlo como Salvador, serás salvo tú y tu casa, y veremos la maravilla de Dios. Y 48 personas rindieron su vida a Cristo. Se salvó una vida de morir. Y Dios volvió la vida a una criatura. Oh, bendito sea el Señor. Cuando yo vengo a hablarles de Dios, no es algo que simplemente tengo en el intelecto, en la razón. Yo le creo a Dios porque lo vivo. Sé quién es y a quién sirvo. Alabado sea Dios, porque Él ha hecho grandes cosas y he visto su gloria. Voy a hablarles el último testimonio pequeñito. Estando en la región norte de Santander, en la frontera con Venezuela, habíamos predicado y se habían convertido como más de 125 personas. Algunas ya había bautizado. Me fui para la ciudad de Cúcuta y regresé para animar a los hermanos y colocar un líder para que echara hacia adelante la obra. Cuando yo me fui en el autobús y me bajé, ellos sabían, los de ese pueblo sabían que yo llegaba, y me estaban esperando como 350 personas armadas. Yo los vi venir cuando me bajé del autobús, y me provocó volverme a subir y seguir mi camino. Pero tenía que enfrentar las circunstancias. Antes de bajarme le dije: Señor, esa turba viene hacia mí. ¿Tú me necesitas todavía? Porque si mi hora ha llegado, bienvenidos a este momento. Pero si tú me necesitas, guárdame, Señor. Me bajé y comencé a caminar hacia donde ellos. Yo iba y ellos venían. Nos íbamos a encontrar como quiera. Cuando ya iba de frente, cuando a una prudente distancia se paran y quedaron como estupefactos mirándome. Yo me miraba. Algo está pasando aquí. Pero yo seguí caminando. Y a medida que yo seguía caminando, ellos me abrieron como una calle de honor. Y me miraban de arriba abajo. Y yo me miraba. ¿Qué será lo que ven? Yo no vi nada. Y yo seguí caminando. Hasta que pasé el grupo que estaba allí, de las 350 personas más o menos. Y llegué donde los hermanos que estaban reunidos. Les animé a seguir adelante, les di consejos, les dejé al líder, pero tenía que regresarme. Ellos rodearon la casa hasta que yo saliera. Y cuando salí, ellos me esperaban de nuevo otra vez. Cuando yo voy hacia ellos, vuelven y se abren y me hacen como una calle de honor. Y yo decía: ¿pero qué es lo que ven? Y me miraban de arriba abajo. Y yo decía: ¿qué es lo que? Yo no tengo nada. Ellos me miraban como si yo fuera algún ser de otro planeta, qué sé yo. Y de pronto, antes de llegar al autobús, uno de ellos, en tono irónico y con bastante odio, se acerca y me dice: la próxima vez que venga, venga sin soldados. ¿Y cuáles soldados? Dijo: el que está a su izquierda y a su derecha son hombres de gran musculatura, están hombres fuertes, armas modernas. Yo no sé cuáles armas eran las modernas. Y de momento me dicen: pero lo que más nos impacta de esos hombres es que su rostro brilla como el sol. Hasta ahí comprendí que ángeles del cielo iban conmigo. Y yo no lo sabía. Yo creo que aquí también los hay y nosotros no lo sabemos. Oh, gloria a Dios. Si fueran abiertos nuestros ojos, miraríamos. Oh, gloria a Dios. Que puede el Señor hacer como pasó con Eliseo cuando le dijo: abre los ojos de este para que vea. Nosotros por la fe veremos cosas mayores. Pero no podemos acostumbrarnos a lo solamente a lo que vemos, sino a lo que creemos. Porque hoy en día la iglesia está tomando una mala costumbre. Por ejemplo, ya nos aprendimos el culto de memoria. Ya se sabe qué se hace en determinada hora. Ya se sabe a qué hora se está saliendo. Y no solamente nosotros sabemos la liturgia tan práctica que se hace, que nos hemos familiarizado, sino también nuestros vecinos. Porque si alguien va a buscarle en cualquier día de semana, alguno de sus vecinos le dice: está en el culto. No está aquí, está en el culto. Él viene por ahí de 9 a 10 de la noche, más o menos. Uy, bendito sea el Señor. Ya la gente sabe. Nos hemos familiarizado tanto que necesitamos que el poder de Dios vuelva de nuevo. Vuelva de nuevo. Los que fundaron esta iglesia no tenían tanto conocimiento, pero lo que sabían lo vivían. Lo único que sabían era que Dios se glorificaba. ¿Cómo? No sabían, pero esperaban que Él lo hiciera como Él siempre sabe hacerlo. Y nosotros hoy tenemos tanto conocimiento que nos paramos a observar los que dirigen o los que ministran. Le dice: le falta esto, yo tengo más conocimiento que él. Él no sabe esto, le faltó esto, le faltó lo otro. Pero lo que necesitamos es que lo que tenían aquello vuelva a suceder hoy, para que la unción permanezca en medio del pueblo. Oh, bendito sea Dios. Que la unción sea mayor. Oh, bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Allí en Proverbios capítulo 15. Yo quisiera que fuera conmigo en Proverbios capítulo 15. Óyeme bien. Capítulo 16, verso 15, mejor. Capítulo 16, verso 15. Hay una revelación profunda de parte de Dios para nosotros ahora. ¿Y sabe qué dice? En la alegría del rostro del rey está la vida, y su favor es como lluvia tardía. ¿Qué hay en el rostro del rey? Hay alegría, hay vida. El rey de reyes y señor de señores se llama Jesucristo. Y lo que más me llama la atención es que habla de la lluvia tardía. Él dice que la lluvia tardía sería mayor, y que la gloria de esta casa va a ser mayor. Oh, bendito sea Dios. Él dice que nosotros haríamos obras mayores. Solo que hay gente que tiene que creer a esto, pero hay gente que cree por lo que sabe, pero no por las convicciones que tiene. Hemos aprendido más lenguas habladas que lenguas del Espíritu. Oh, Samalabasai. Oh, gloria a Dios. Necesitamos una manifestación plena, que el Espíritu sea el que dé las lenguas antes que nosotros repetirlas. Y muchos de nuestros cultos se mueven más las emociones que las convicciones del Espíritu. Nos hemos acostumbrado a una liturgia que ya sabemos de memoria y pierde la esencia. Pero Él está esperando que haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Necesitamos un mover, una transformación del espíritu, para que veamos cosas mayores. Escuche esto. Escudriñando yo la escritura, favor en hebreo y favor en español, encuentro una gran diferencia, porque en español favor es benevolencia, bondad, pero en hebreo favor significa distinto. Favor en hebreo significa tener libre acceso, plena libertad. Y él dice: a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que es hecho hijo de Dios, ¿cuántos son hechos hijos de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos los recibieron? Alabado sea Dios. El que es hecho hijo de Dios tiene libertad de entrar a la presencia de Dios y presentarse como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Oh, bendito sea el Señor. Pero para eso necesitamos ser adoradores de espíritu y verdad. Él está aquí en medio nuestro. Él se mueve en medio nuestro. Él prometió que haríamos obras mayores. Bendito sea el Señor. Pero para que esas obras mayores se hagan, tenemos que salir de la barca. Tenemos que ir. En la barca iban los discípulos muy apesadumbrados, pero por lo menos consideraban que si iban en la barca no irían a perecer. Pero en medio de la tormenta y en medio del mar encrespado, en ese momento ven que camina alguien sobre las aguas. Ninguno se atrevió, a excepción de Pedro. Si eres tú, di que yo vaya. Pero para saber que era él, primero le preguntó. Y segundo, actuó. No lo dudó un momento. Se paró en la proa de la embarcación y dio el paso. Necesita el pueblo de Dios no decir una cosa y hacer otra. Creer y actuar. Alabado sea el Señor. Esforzarse y actuar. Creerle a Dios. Dios quiere cosas grandes en medio de su pueblo. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Y Él no va a llamar a los ángeles para que lo hagan. Los ángeles no saben qué es el arrepentimiento. A los ángeles no le delegó el ministerio de sanidad y milagros. A ellos no le delegó y les dijo, no dijo que los ángeles les delegaba el poder de ir a todas las naciones, sanar los enfermos, en su nombre echar fuera demonios. Eso lo sabemos, es usted y yo. A usted y yo nos delegó esa responsabilidad. Hasta el punto de que dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Oh, bendito sea el Señor. ¿Esa facultad tenemos? Oh, bendito sea el Señor. Tenemos la facultad de atar y desatar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ahora escuche. Yo quisiera hablar tantas cosas. Porque yo no sé, hermanos, llevo más de 40 años en el ministerio. Y yo no sé si será uno de mis defectos o cualidades. Pero yo no puedo parar de decir lo que Dios ha hecho. Yo soy uno de aquellos que sigo convencido, como dijeron los primeros discípulos. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Porque yo he visto grandes maravillas de Dios en medio de su pueblo. Pero vamos a ir a un versículo que nos va a ayudar por último. Y lo vamos a encontrar allá en Mateo capítulo 7. Hay tres maneras o formas de buscar el rostro del Señor y conocerlo. Tres maneras. Hay quienes lo han hecho en la primera y han recibido respuesta. Hay quienes lo han hecho en la segunda y han recibido respuesta. Hay quienes lo han hecho en la tercera y han recibido respuesta. Y hay quienes han pedido las tres y Dios les ha respondido las tres. Eso va de acuerdo a la relación. Porque a veces nos arrodillamos a orar y nos acordamos de todo menos de orar. Bendito sea el Señor. No hay relación. A veces hay personas que se la pasan una hora y creen que están orando una hora diciendo aleluya, alabado, alabado, alabanza, alabado sea Dios, aleluya. Y creen que eso es una oración. Bendito sea el Señor. Eso va de acuerdo a la relación, a la intimidad con Dios. Mateo 7:7. ¿Sabe qué dice? Mire lo que dice la Escritura. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Dónde están los que piden? ¿Dónde están los que buscan? ¿Dónde están los que llaman? Pero el 8 me encanta más, el 8 es más claro. ¿Sabe qué dice el verso 8? Mire lo que dice el versículo 8. Óyeme bien lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué he venido pidiendo? Mire dónde está la incertidumbre de pedir y no saber recibir respuesta. Ah, yo vengo orando tantos años. Y alguno le pregunta, ¿y por qué Dios no le ha respondido? Ah, porque no es el tiempo de Dios. Otro dice, porque me falta fe. Otro dice, yo no sé si es que Dios no me quiere responder. Por algo será. Escuche, hermano. Pedir hasta recibir. Así le diga al Señor que no le va a contestar, pero le respondió. Porque Él quiere responder de acuerdo a su voluntad. Pero hay que pedir hasta recibir. Y mire lo que dice la otra parte de buscar. Porque, óyeme bien, lo dice muy claramente. Y el que busca, halla. El que busca, halla. Hay que hacer como aquella mujer que perdió la moneda y barrió toda la casa hasta que ¿qué? Hasta que encontró la moneda y llamó a sus vecinos para regocijarse con ellos. Nosotros tenemos que buscar a la presencia de Dios entre la puerta y el altar. Él está en su templo. Usted y yo somos las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios, los oídos de Dios. Aquí está el pueblo de Dios. Y Él quiere glorificarse en medio del pueblo, pero necesita gente que sea receptiva, gente que sea sensible al Espíritu. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Oh, gloria a Dios. Y mire lo que dice el verso muy claramente. ¿Sabe qué dice el verso? Y el que llama, se le abrirá. Oh, gloria a Dios. Estamos en la misma presencia de Dios ahora. Está por suceder algo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen verdaderas convicciones de que Dios está en medio del pueblo. Yo en estos días he visto la gloria de Dios. Yo he aprendido después de determinados años, porque toda mi vida la dediqué en 40 años, más de 40 años, en el pastorado, abriendo obras, estableciendo pastores, levantando líderes, haciendo muchas labores en el ministerio, participando de los principales cargos oficiales. Y en esta ocasión corrí para la presidencia, pero quedó el hermano Libardo. Sin embargo, escuche, hermano, yo he visto la mano de Dios. Yo no he visto que ninguna de mis oraciones Dios no haya respondido. Él me habló muy claro a mí y aprendí a depender de Él. Él me dijo a mí muy claro: encárguese de mis asuntos, que de tus asuntos me encargo yo. Oh, bendito sea el Señor. Y he visto cómo Dios revela, he visto cómo Dios se glorifica en personas que yo no conozco y que conocen mi nombre, y Dios les ha revelado lo que hay y lo que puede hacer. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea Dios. Porque Dios es sobrenatural. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, repito, no satisfecho de hablar cara a cara, le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Y nuestros cultos deben ser cada día superiores en gloria. Pero a veces nosotros, ¿sabes cómo vemos la gloria de Dios? De gloria en gloria. Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Como que a veces dependemos de las circunstancias. Le preguntan: ¿usted va a ir al culto? Si siento, voy. ¿Usted va a ir al ayuno? Si siento, voy. ¿Usted va a ir a la vigilia? Si siento, voy. Y hasta se enojan y dicen: es que yo no hago cosas que no sienta. Yo lo que siento lo hago. Yo no voy a hacer cosas que no sienta. Pues, hermano querido, nos va a tocar cambiar el texto. Al que siente, todo le es posible. Oh, bendito sea el Señor. Pero eso no dice el texto. Alabado sea el Señor. Él dice: es al que cree. ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen? Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea Dios. Y Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Pero los que creen, son los que creen. Y Él le agrada que le crean. Él no hace cosas donde la gente no le cree y tiene fe. Y Él dice, claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca, ¿dónde están los que se acercan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alabado sea el Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alabado sea el Señor. Crea que le hay. Oh, gloria a Dios. ¿Será que está aquí? ¿Será que está aquí en esta hora? ¿Será que se mueve en medio nuestro en esta hora? Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él tiene un galardón especial para cada cual que le busca. Oh, bendito sea el Señor. Pero es asunto de creer. De creer que Él se mueve en medio del pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Hermanos queridos, usted y yo tenemos mucho conocimiento. Conocemos muchos muy bien la hermenéutica. Conocemos muy bien la apologética. Conocemos muy bien la teología. Pero nos falta lo más importante. Bendito sea el Señor. El poder de Dios que se mueve en medio del pueblo. Yo he venido observando que en medio del pueblo hay cosas que se hacen por inercia, porque son aprendidas. He observado muchas lenguas que se repiten y siguen siendo las mismas. Poco se practica y debe ser así lo que dice Hechos 2:4. Y les daba el Espíritu otras lenguas según. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu. Y nuestros cultos muchas veces se mueven bajo las emociones. Incentivamos mucho la emoción. Y debemos incentivar la presencia de Dios. La unción de Dios en medio del pueblo. Que el Señor se glorifique en medio del pueblo. Que haya un mover del Espíritu, desde el pequeño hasta el adulto, que pueda decir: aquí está la presencia de Dios. Y que estamos verdaderamente seguros que Él se mueve en medio del pueblo. Que Él se mueve en medio del pueblo. Que Él se mueve en medio del pueblo. ¿Cuántos creen que se mueve aquí en medio del pueblo? Oh, bendito sea Dios. Voy a concluir. Amados hermanos, pueblo del Señor, estamos en la presencia de Dios y hemos venido para tener una cita con Dios. No sé cuántos quieren hablar con Dios de tú a tú en esta noche. Bendito sea el Señor. Cara a cara, bendito sea el Señor. Se leía un pasaje en el devocional que muchas veces sabemos de memoria. Dice de que Jesús fue a visitar a Marta y María, y Lázaro había muerto. Y mire que repetimos lo mismo que dice María, o lo mismo que dijera su hermana. Primero le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que todo lo que pidas, Él se lo dará. Lo decimos de boca. Entonces Jesús, sabiendo que esta mujer está diciendo cosas acertadas, Él le dice, oiga bien, Él le dice: sí, Lázaro resucitará. ¿Cómo es que ella le dice: yo sé que lo que pidas le dará Dios? Pero en el momento le responde: sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Hay gente que cree que Cristo sanó y sanará, pero no sana. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Y Él lo quiere hacer en esta noche. Hasta que Jesús le habló en un tono más fuerte, a ver si entendía: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en esta hora para ver la gloria de Dios? ¿Cuántos le creen a Dios en esta hora? Yo lo invito a que se coloque en sus pies en esta hora. Levántese de su asiento. Ahora mismo vamos a tener, vamos a poner en práctica. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Yo creo que estamos en la misma presencia del Señor. Yo sé que Jehová está en su santo templo. Yo sé que la chiquiná de la presencia de Dios está aquí. Pero hay que provocarla a que se mueva, que ministre, que sature, que restaure, que sane, que libere. Desconozco su condición o situación, pero Dios se quiere glorificar. Siempre hablamos de orar, siempre hablamos de adorar, pero nuestras oraciones, el 99% es de pedir, y aún Dios nos concede la bendición: pedid y se os dará, y es más, si dos se ponen de acuerdo, les será hecho. Pero Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y una de las cosas que yo he aprendido a descansar en Dios y en su palabra es que antes de que yo le pida, Él sabe de qué tengo necesidad. Oh, bendito sea el Señor. Antes de que tú le pidas, Él sabe de qué tiene necesidad. Pero es tan maravilloso que, sabiendo que nosotros somos así, dice: pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Oh, bendito sea el Señor. Oh, yo no sé cuántos están en esta hora en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a descansar en Dios. Vamos a reposar en su presencia. Vamos a descansar en su presencia ahora mismo, para que Él se glorifique en medio del pueblo. Si está enfermo, Él te puede sanar en esta hora. Si tiene una petición para hacer, Él la puede resolver ahora. Si tiene una situación difícil en la cual no haya salida, Él quiere glorificarse en su vida en esta noche. Si hay personas que todavía nos siguen a través de internet, allí donde está, acérquese cerca de esa pantalla. Ponga su mano allí, y Dios quiere sanarle allá donde está. Dios quiere responder a su vida en esta hora. Él quiere glorificarse. Yo quisiera ver esas manos levantadas de aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios que quiere hacer esa obra. Yo no sé cuántos estén enfermos y necesiten sanidad esta noche, o un milagro de parte de Dios en esta hora. Creo que Dios está en medio del pueblo, y Él quiere glorificarse en medio del pueblo. Oh, bendito sea Dios. Padre, he predicado tu palabra. Estamos en tu presencia. Aquí está tu grey, Señor. Aquí están tus siervos que tú has llamado para este ministerio. Aquí está este pueblo que espera que tu mano toque su cuerpo. Sana al enfermo. Libera a la persona. Da consuelo al abatido, Señor. A los que están oprimidos, da libertad en el espíritu. Señor, aquel que espera ese milagro en su cuerpo, en su vida en esta hora, necesita una visitación espiritual en su lugar, en su asiento, allí donde está. Señor, glorifícate ahora mismo para la gloria de tu nombre. Obra sobre ese cuerpo, obra sobre esa vida en el nombre de Jesús. Libera esta vida, libera esta persona, libérala, Señor, sánala para tu gloria en el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra de poder.